De fuera tormenta viene la calma. Carbon Fiber Music. Troublemaker. Faro. Traficante. Si me caigo, me levanto, me levanto. Aquí no hay tiempo para llanto. No, no, no, no, no. Si me caigo, me levanto. Yeah. Aquí no hay tiempo para llanto. La isla que me vio nacer. Esto aquí no acaba, queda mucho por hacer. Levántate, boricua, no de tu brazo a torcer. Nosotros somos duros y no nos dejamos joder de nadie. Somos una raza guerrera. Levanta tu bandera. Ay, no la dejes caer. Vamos a unirnos como pueblo, luchar como guerrero. No tenemos que depender de ningún extranjero. Venga, volarse de nosotros. Vamos a darnos la mano uno al otro. Vamos arriba, puñeta. Si me caigo, me levanto. Aquí no hay tiempo para allá. No, no, no, no, no. Si me caigo, me levanto. Yeah. Aquí no hay tiempo para allá. Cabrón, hace el fila, pon galón de gasolina. Está cabrón que no haya luna y agua, hace falta comida. Cabrón, ver mi gente sufriendo. Y ver a los políticos su campaña haciendo. Un reality show no hace en el corazón. Saludo a los artistas que hicieron promoción. Les quedo cabrón, en entrega la vuelta. Y grábame ayudando, el compromiso va más allá. Se trata de ser más humano. De darle la mano a tu hermano. Yo me siento frustrado igual que tú. Pero pa'lante, puñeta, que hay salud. Amén. Si me caigo, me levanto. Con más fuerza me levanto mañana. Aquí no hay tiempo para allá. Si hay que empezar de cero, empezamos de cero. Si me caigo, me levanto. Gracias a Dios estamos vivos y eso es lo importante. Aquí no hay tiempo para allá. Esto es 100 por 35 y mandamos nosotros. Yo soy boricua, pa' que tú lo sepas. Vamos arriba y no la vamos a dejar caer nunca. Carbon Fiber Music, you're Russian. Easy, LEZ. From Miami. Abuelo me decía que lo que sale del corazón y se hace con el corazón siempre tendrá la razón. Ayuda sin esperar nada a cambio. Qué grande va a ser el cambio. Farro. Carbon Fiber Music.